Con más esto que se llama la chispa que enciende el ojo del pueblo, y una vez más, como ya lo tenemos como columnista del noroeste argentino habitual, al profe Javier. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los compañeros ahí de Mendoza, a los oyentes de Radio Cuyún. Bueno, gracias por atendernos, Javier, a esta hora, que me imagino que a esta hora ya es para irse a dormir, a descansar, ¿no? Está tranquilo. Sí, sí, ya es el cierre de la jornada, pero bueno, uno está acostumbrado a continuar con las actividades hasta tarde igual. Bueno, Javier, mirá, tuvimos conocimiento por esta suerte que tenemos de las redes sociales y de las comunicaciones inmediatas, de que ustedes este sábado pasado hicieron una actividad interesante en Sáenz Peña con el tema de los docentes autoconvocados. ¿Por qué no nos contás cómo fue y qué conclusiones sacaron y qué se han propuesto? Sí, bueno, se hizo un encuentro provincial con delegaciones de distintas localidades con la intención de hacer un balance de lo que fue el conflicto que tuvimos durante este primer cuatrimestre, esta primera etapa del año, y una proyección de cómo continuar en términos de la organización y en términos de posibilidades de conseguir algunas conquistas, algunos reclamos que tenemos todavía pendientes. Y yo creo que hemos dado un paso muy importante porque sin contar con ningún esquema de apoyo institucional, no dependemos de sindicato, no dependemos de ningún partido, de ninguna iglesia, de ninguna empresa. Se ha reunido un grupo de docentes, de personas que estamos trabajando, de personas que estamos dedicando parte de nuestro tiempo, que es el tiempo extra, digamos, el tiempo que no está en el trabajo, para una actividad de tipo gremial. Y bueno, se hizo un encuentro muy interesante que de alguna forma establece o deja claro que hay un interés y una gran necesidad de que continúe eso que tuvimos durante los primeros meses del año, que se dio el llamar el movimiento docente autoconvocado. Claro. Y lo consolidamos, se pudo dar, por ejemplo, la posibilidad de que algunas localidades con las que no estábamos en contacto directo porque quedan lejos dentro de la provincia, sí, de repente conocieran los colegas de un lado, conocieran a los colegas del otro, y eso refuerza la idea de una identidad, refuerza la confianza, uno va generando un vínculo que ya no es solamente virtual, sino claro, que ahora es personal. Efectivo. Y a partir de ahí, bueno, un montón de otros detalles que hemos ido avanzando, pero lo importante es que seguimos vivos, que seguimos en acción, que hemos discutido muchísimo la importancia de la actividad que estamos desarrollando, la necesidad de que intervengamos para que la educación de la provincia, pero también en general, salga de esta crisis que tenemos, que es muy seria y sobre todo que afecta a los sectores populares, a los sectores que menos recursos tienen. Claro. Sí, indudablemente que estas luchas también, aparte, como decíamos en otra charla, también son un ejemplo para otros sectores de trabajadores del Estado que también pueden tomar esta modalidad. O sea, se ha consolidado este grupo autoconvocado, ¿no? O sea, se ha dado como una organización, ¿sí? Sí, sí. Todavía una organización que no tiene el viso de legalidad, no hemos hecho una presentación oficial ante el Ministerio de Trabajo ni algo de ese estilo, sino una organización que se basa sobre todo en la legitimidad de la participación directa de los compañeros que están en cada escuela, que claro, están en cada localidad, y a partir de ahí su representatividad y su fuerza como un actor protagónico en la discusión de la política educativa provincial. Claro. No dejamos en claro, no pudimos resolverlo con todo detalle, qué va a pasar si nos incorporamos al sistema institucional. Es una discusión que está pendiente. Hay algunos colegas que plantean que sería interesante formar un nuevo sindicato. Hay otros que se ven que encuentran en algunos referentes no de los tradicionales un cierto respaldo, y entonces plantean incorporarse a alguno de esos sindicatos que ya están en actividad. Sí. Y otros que plantean que la posibilidad de consolidar este movimiento, que no se meta en lo legal primero, sino que se sostenga en la movilización y en la participación en el trabajo cotidiano de las escuelas. Bueno, son esas tres posibilidades que se están barajando y bueno, está en discusión. En general hay un acuerdo de que lo que tenemos lo tenemos que mantener. Claro. ¿Cómo seguir después? Está en duda, pero hasta ahora hay asambleas en instituciones, en escuelas, hay asambleas por localidad y está este espacio de encuentro provincial que viene siendo como una instancia de coordinación general. Claro. que está cada vez más fuerte y que de a poco, aunque ahora pasamos por una etapa de como de retroceso, como de reflujo, porque la gente está trabajando, claro, hemos tenido que volver a poner por delante el cumplir con nuestra tarea, decimos, bueno, igual una parte de nuestro tiempo la dedicamos a la discusión gremial, al reclamo, a la movilización en caso de que surja alguna idea de ese estilo, y bueno, y ya vendrán tiempos para volver a una lucha constante como la que hicimos los primeros meses. Claro, pero me imagino que en cada escuela siempre hay algún problema, alguna situación que cada establecimiento tendrá que resolver. Yo creo que lo importante es esta metodología que ustedes han presentado como herramienta para resolver los temas, que es la asamblea, la participación mayoritaria de afiliado o no afiliado, o más allá de del sindicato al cual pueden llegar ya a pertenecer, ¿no? Yo creo que a eso me refería, como que ya se ha consolidado una organización a partir de esta metodología. Sí, en ese sentido, sin duda, estamos con mucha fuerza, con mucha claridad, de que si algo nos puede resultar en un beneficio, en algún tipo de resolución de nuestros problemas, es con este tipo de alternativas. Claro. De hecho, sacamos un documento que ofició como una nueva lectura y una propuesta hacia la sociedad en general, en la que expresábamos, entre otras cosas, que la conducción sindical ha perdido legitimidad para nosotros y pero en general para todos, ¿no? Claro. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, gente que está en sus cargos durante décadas, con licencias gremiales, gozando de privilegios, se han olvidado de lo que es estar frente a un curso, la circunstancia que significa estar en un salón de clase, y entonces ellos están tienen otro tipo de preocupaciones, no las mismas que tenemos nosotros. Y además de eso, bueno, en general hay un sector muy amplio dentro de los sindicatos que, a partir de esa actitud o esa situación de entender una lectura más personal o de sector de un grupo nada más, terminan siendo funcionales a los gobiernos, cualquiera sea, no solamente este. Y eso impide que el beneficio sea para la mayoría. Y sí. Entonces, a partir de ese desencanto, a partir de esa situación de rechazo hacia la actitud que tienen los sindicalistas, es que surge esta idea de decir, bueno, el poder vuelve a nosotros. Un poco como fue el 25 de mayo, el tema de decir, bueno, no existe una figura que nos representa, asumimos nosotros la posibilidad y la necesidad de tomar las decisiones. Claro. Y sí, que un poco Fíjate vos que eso que está en nuestra historia, porque viene desde aquella época, ¿no? De ese primer grito de libertad de nuestro pueblo, y se ha ido repitiendo, ¿eh?, en el tiempo. Y bueno, también están los que luchan del otro lado para que no tengamos esa memoria. Pero bueno, esto está en la memoria colectiva de nuestra clase, ¿no? El poder, digamos, pararnos sobre nuestros propios pies y decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora nos hacemos cargo nosotros. Fíjate, yo recién, cuando abrí el programa, recordábamos el tema de los asesinatos de Costegui y Santillán en Buenos Aires hace 17 años. Y bueno, ya hablábamos de que, bueno, en ese momento la burguesía, el poder, el gobierno, le soltó la mano al pueblo y estuvimos casi 2 años organizándonos y sobreviviendo a partir de nuestra propia, nuestra propia decisión e iniciativa, ¿no? Cuando se armaron las asambleas, los trueques, y bueno, por eso te decía, yo, ¿no?, cada tanto, incluso en el movimiento obrero, más o menos también pasan esto, porque llega un momento que uno se harta de esta falsa representación que hay en los sindicatos, en muchos sindicatos, ¿no? Y donde algunas honrosas excepciones son los que realmente juegan a favor del trabajador y de sus intereses como clase. Por eso yo decía, bueno, también me imagino que otro sindicato nuevo, me decía que había 23 sindicatos ahí de docentes en Chaco. Yo creo que ni en Buenos Aires hay 23 sindicatos, me parece una barbaridad. Es una condición bastante negativa que tuvimos. Ajá. Y que fundamentalmente responde a los intereses de los poderosos. Claro. Cada vez que hubo una posibilidad de disputa de parte de los maestros hacia las decisiones que se tomaban en los sectores más importantes, trataron todo el tiempo de dividirnos, todo el tiempo de desmovilizarnos. Claro. Y en algunos casos lo consiguieron con este tipo de herramientas, generaron que aparecieran pequeños grupos que se atomizaron, que se fueron separando de lo que fue en principio un gran sindicato. Claro. Y después de eso, que de ese grande, surgieron 2 o 3 que a su vez se volvieron a separar, y así seguimos. Y el docente, el de a pie, el que está en el salón de clase, el que tiene el contacto con los chicos, con claro, la familia de cada localidad, queda desamparado. Claro. Pero claro, eso de a poco se está revirtiendo con esto que estamos haciendo. El habernos encontrado en las plazas, el haber vuelto a tomar contacto con el colega, el entender inclusive las diferencias, porque en muchos casos aparecen ahí elementos que son muy muy distintos. Claro. Que de cualquier cosa, desde las opiniones, desde los sentimientos, desde las posiciones de cómo hacer las cosas. Claro. Pero en definitiva, y a partir de ese ejercicio democrático, en un momento queda claro que hay un objetivo que nos convoca y que necesitamos acordar. Y el ejercicio de la asamblea termina en una resolución. Y la mayoría resuelve, la mayoría lleva adelante. Claro, qué bien. Y así estamos avanzando. Yo creo que eso es un caso, un elemento que es muy positivo que estamos consiguiendo. Y que por ahora da la impresión de que va a continuar. Pero muy bien. Bueno, Javier, gracias por tu tiempo, por bancarnos esta llamada tan tarde. Y bueno, los felicito realmente por esta tarea que están haciendo, que también es ejemplar. Por eso nosotros insistimos en convocarlos, pedir opinión y que nos cuenten, porque es importante que en otros lugares se conozca. Y bueno, y que puede servir como guía para otros sitios donde se está intentando también saltar este cerco de lo que ya es viejo y de lo que ya está anquilosado, hasta compenetrado y comprometido con el poder, que dejan de tener representatividad legítima con respecto a los trabajadores. Sí, nosotros lo que hemos aprendido es que, aunque parezca un camino cuesta arriba, aunque en algunos momentos haya flaquezas, porque también en esto uno encuentra debilidades, uno encuentra limitaciones, y además responde en el poder la represión, el proceso, hay persecuciones. Hemos sufrido descuentos por días de paro que eran terribles, gente claro. que cobraba 20.000 pesos, 18.000 pesos, y de repente cobraba 15, 13, 12. Es increíble la cantidad de plata que le han quitado a los maestros por ejercer su derecho de huelga. Ajá. Y eso implica que hay muchos que retroceden. Pero a pesar de eso, seguimos volviendo a juntar fuerzas, seguimos apoyándonos mutuamente, y eso implica que demos otro paso adelante, y sobre todo que empecemos de nuevo a reclamar a las autoridades, que son las que tienen que dar respuestas, que verdaderamente empiecen a poner a la educación entre sus prioridades y empiecen a dar las soluciones que necesitamos. Pero muy bien. Bueno, Javier, te agradezco mucho nuevamente, y bueno, será bueno. Hasta la próxima, compa. Hasta la próxima entonces, un abrazo. Chao, muchas gracias, buenas noches. Bueno, estábamos con el profe Javier del Chaco, y bueno, y esta impresionante experiencia que están realizando los docentes autoconvocados, que han logrado de alguna manera legitimizarse con las bases a partir de una conducta y de una metodología, ¿no? La asamblea, la participación de todos y la resolución, o sea, lo que se conoce como la democracia directa. Vamos a un corte.